este jueves 8 de julio de 2010, día histórico para los españoles, tras esa clasificación para la final del Mundial que se está disputando en Sudáfrica, tras ese gol de Puyol 1-0 a Alemania, y nos volvimos el mismo resultado que la final en la Eurocopa hace 2 años, y alegría por todo lo alto en todas las poblaciones españolas, incluido también él. Ayer se dieron cita 2.000 visitanos en la ciudad deportiva, donde el ayuntamiento puso una televisión gigante, una pantalla gigante para seguir el partido, y mucha fiesta hasta las tantas de la madrugada. Se oían los tipos de los coches por todas las calles de la ciudad celebrando ese pase a la final. Recuerden, domingo a las 8:30, España-Holanda, esa final que todos vamos a vivir intensamente. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, pues siguen surgiendo nombres, pero el club sigue sin hablar. Es decir, de todos los nombres que salen, de todos los acuerdos que llegan al conjunto de los jugadores, pues no hay nadie del club que lo dé por hecho de forma oficial. Es cierto que los equipos están hablando con los jugadores, en ese caso de Elche, porque ya anunciaron que no iban a estar dentro de un traspaso, y lo que están haciendo es hablando con los jugadores para que salgan de sus clubes. Como es el caso del central de Pepe Mora y el recreativo de Huelva, que tiene que reforzar esa posición y posiblemente que sea el último fichaje, el centro de la defensa, porque solo cuenta con Samuel, que tampoco tiene su participación en el Elche asegurada, ya que es un hombre que podría salir si llega un equipo como por ejemplo el Tepis o el Rayo, para cierta cantidad podría la carta de salida, el pago previo, y los demás, pues en principio son el Cheita del equipo de Bilbao, con el que tiene que llegar a la hora de origen, y el Pepe Mora más lo mismo, y después también una concentración de Europa, y cuando lo consigan, pues firmarán definitivamente el Cheita. No tiene ninguno de los tres de Bilbao con problemas, y el Pepe Mora se lo puede dar con el Cheita, que está muy bien con los amigos, y Pepe Mora, pues sentimos que los jugadores que tienen una alta ficha, y que el recreativo de Europa, pues quiere limpiarse algunas de las fichas que tiene, porque su situación económica no es buena. Por lo tanto, ahora, repasando esta posición, la de central, en el 70 con Samuel, Cheita y Pepe Mora, tres, porque ha echado a tres este año, y a uno que se encuentra con la posición de la campaña, Martí de Fri y Sarfene, por tanto, y defensa el 75% nueva para esta temporada. Y es que todos los que hablaron de esa reunión, todos los equipos, pues no tienen asegurada su continuidad en el Elche. Cualquiera de ellos podría salir. Hemos hablado del tema de Willy Caballero, que tiene ese interés del Villarreal, siempre cuando su partido de grupo se pueda dar salida. Y el caso de Samuel es más de lo mismo, sería un equipo con dinero que no estará. Ya declararon a un sector que no está cedido y no continuará, pues, negociando actualmente su salida al Elche, que han dejado de sus propuestas, que han arreglado. Y otro de los que no tenemos noticias es Santos, otro de los jugadores, de los capitanes, que sigue sin cerrar, sigue sin cerrar la formación, pero aquí están pasando cosas inusuales en el mundo del fútbol, como esa lista de transferidos de jugadores que no quieren ser expulsados, pero son jugadores, y quién dijo que no puede tener un día, pues no puede poner el fútbol en interpretación al día siguiente, porque mientras antes no firma esa renovación, incluso si no va a ser el equipo de la gente, puede ser un poco más de la plantilla y así se acaba de cambiar. Vamos a abrir los micrófonos, porque como se decía Antonio Cano, los estudiantes habituales durante la liga. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a repasar hoy, en principio, pues, un poco lo que está sucediendo en el Elche. Ya que el Elche no habla, pues vamos a hablar nosotros, pues, de lo que está sucediendo, porque la verdad es que no dan ni una sola noticia, ni un solo comunicado. Los dos últimos que hay en la página web, en el traspaso de Molina, Betis, no me acuerdo ya del otro, pero vamos. Por favor, no son obligadas, porque por otra parte lo han dicho ya. Ya son cosas que se sabían, pero lo han dicho de forma oficial. Yo quería preguntarles sobre todo por el tema de... Vamos a ir poniendo los temas poco a poco. Vamos a empezar por el de Molina, que lógicamente fue el primero. Entonces, ¿qué te parece que el Pichichi, que se iba 26 goles, máximo goleador del Elche de la historia en una competición profesional, son 600 kilos, que pueden convertirse, sí, en 2.000 a 100.000, si todo va bien, si se responde, bueno, en los próximos 4 años. Y si se parece que es una buena cantidad, se podría haber sacado más, o no sabe. Yo lo primero que diría es que, antes de entrar en el tema de movilidad, esta ley del silencio no hace más que justificar la mala andadura que se lleva desde que Pedro Ramírez entró en la directiva digital. Han sido muy buenas las cosas que ha hecho, pero las formas de hacerlo a mí personalmente no me gustan. A mí no me gusta que se depende del día o depende de la idea que se tenga o que cierren las puertas a todo tipo de información para evitar que salga cualquier noticia. Lo que vas a hacer es crear sobre todo una cosa que no sabe. Eso es lo que se consigue. Además, cualquier noticia, no estamos hablando de indagar en cosas que pueden ser trapos, que no tengo. Yo te puedo poner un ejemplo más fácil. Por ejemplo, cuando estábamos en Liga, intentamos hablar con Santos, que está haciendo cosas de innovación, y eso es verdad. Lo que pasa es que molesta mucho que se hable cualquier cosa que no sean ellos los que la dirijan o la que indiquen qué es lo que se tiene que decir. Y por lo que se está haciendo es una falta de respeto absoluta a la gestión mexicana y a través de ellos a los medios de comunicación. Por parte, es una falta de respeto tremenda y absoluta. Puertas cerradas, no hablamos con nadie, se acabó. No se contesta el teléfono, no existe jefe de prensa, son muchas cosas que dicen, ley del silencio. Eso se hace cuando alguien dirige y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Entonces, a partir de ahí las cosas pueden salir por cualquier sitio. Y empezamos con el tema de Molina. El tema de Molina, yo lo siento mucho por Molina porque además la decisión que ha tomado, espero que le salga bien, pero es que en el bote de las aguas va a ser vueltas con todo tipo de sólidos por el medio que te puede llevar a cualquier sitio. De hecho, aparece, porque no se sabe. Parece que es una autoventa, porque el que ha comprado el Betis no se dice que en las cuentas del banco 200 euros no tiene. Y sin embargo, pues hablando de que ahora tiene que sacar 2 millones y dentro de poco no existe. No sé exactamente el número, pero creo que va a ser dinero. Espero que salga bien, porque ya te digo que incluso con el nuevo dirigente que ha entrado, Víctor Fernández no puede ser que no sea el entrenador. Da un plazo de 48 horas para anunciar un entrenador. En principio, veremos, desde luego al menos le avalan y espero que tenga mucha suerte. Por parte de Elche, yo creo que si eres un equipo, como has dicho, que querías en 2 o 3 años subir a primera división, ese es tu mejor valor, cuando has demostrado que puedes tener. Yo creo que dándole el más mínimo cariño a Molina es un equipo. Y creo que ha sido Elche el que lo ha puesto en el mercado y el que ha forzado la venta de Elche. El señor Ramírez tiene todo el derecho del mundo a venderlo, porque es el que ha llegado con el dinero y lo ha puesto, pero no, el club es suyo, tiene todo el derecho a recuperarlo. Ahora, no puede después ir diciendo que lo que queremos es tener un club para subir a primera división, porque eso no es el club. Y es que esto poco desde el punto de vista en que lo que hace el equipo es desmoronarse completamente, venderlo y vender todo el activo que tiene. Y ahora a verlas venir, a ver quién te viene y a ver quién te da resultados. Está claro, el tema de Molina, pues es, si quieres subir a primera, tener el pichichi y ya dicho, ¿no? Pues eso, los goles de Molina dan muchos puntos y por eso te ha dado un finalmente sexto y ha estado luchando a falta de 2 jornadas para el final por el ascenso a la primera división, cosa que hacía muchísimo tiempo. Te digo más, yo, desde mi punto de vista, salió más. Pueden ser 2 millones, 100.000 euros, que será ser, puede ser, efectivamente. La cantidad ahora es 1.600.000 euros, y que puede llegar, que todo apunta así, que no tiene que con esas cláusulas y eso, y ese contrato que han firmado. 2.100.000 euros, pues, la verdad es que estamos en crisis. ¿Cuánto tiempo se hace también? Ya, a ver si sube el Betis o no. 4 años. ¿4 años? 4 años. De hecho, los 4 años que ha firmado, Molina. Pueden entrar 3 presidentes más del Betis. Y firmar a muchos más goleadores también durante ese tiempo. Bueno, ese es el tema de Molina. Pues claro, puede parecer barato porque 26 goles en segunda división es que ni pagando 10 millones de euros te puede garantizar a nadie, ¿no? A ver, con el sistema de juego que ha tenido Elche, que has tenido a un solo delantero arriba, que ha estado perdido arriba, que ha habido partidos que se ha tenido que buscar a la altura, que ha sido el hombre que ha permitido que el equipo juegue al fútbol, porque a él le llegaban los balones, le mandabas, como realmente decía Juli, la presentación, hazte una mirada, dice, le mandas una sandía y te lo conviertes en la pelota. Y a él le mandas lanzaban sandías y las convertían en pelotas en jugadas de gol. Es un activo excesivamente importante como para luego, si consigues un dinero, ya sea un dinero, un permiso o lo que sea, para suplirlo, pues eso es para eso el dinero. Ya, pero es decir, no, no, pero en principio el dinero es para el dinero del club. No, a lo mejor hay que recuperar algo de dinero. Porque también están diciendo que ahora lo que quieren es, evidentemente, que sigue con su política, que yo la veo muy correcta, de buscar su bienestar a costa de cero. Bueno, hablamos de desintegrar la plantilla, con todo el cuidado que pasó a final de temporada, los millones, ¿no? La plantilla, el tema del cuerpo técnico, parece que esa batalla la ha ganado el cuerpo técnico, que es el que está, digamos, provocando y decidiendo quién se va y quién se queda. En este tema, pues parece que Willy Calavera también está negociando que ha ido a Villarreal, que es un gran cuerpo paciente, que podría salir. Y todo apunta que podría salir de forma gratuita. El dinero de nómina, de los caballeros, y lo que pisa desde el club es que es una opción de un traspaso, pero esa ficha del club se ahorraría, pero se sube el dinero a final de año que puede. Ahí está la contestación, lo que habéis dicho antes: 1.600.000 euros para la plantilla. Lo que estás haciendo es abaratar todavía la plantilla. No, no es dinero para ahí, que, como digo, está en su derecho a recuperar todo el dinero que pueda. Pero que no, lo que se está intentando es volver a lo mismo del año pasado, un inicio de temporada con una plantilla que no sabes lo que te va a dar de sí, y a verlas venir, no se trata, a verlas venir. Es que todos los años lo mismo, lo repetimos aquí, lo importante es intentar mantenerla, que lo hablábamos ayer con Nino, decía, pues es que lo más lógico y normal, y más después de hacer un buen año, yo entiendo que este equipo que ha hecho un año catastrófico, que se haya salvado en la última jornada, aquí hay que cambiar algo. De esta forma, a mí hay algo que no me gusta nada, no me gusta las formas de dirigir del señor Ramírez, y tampoco me gustan las formas de hacer silencio. No es lógico, y son actitudes dictatoriales, así de sencillo y de claro, cuando alguien que está bajo tu mando levanta la voz por algo que no le ha gustado contigo, evidentemente, primero dices, no pasa todo está arreglado. Lo primero que haces es ese fin de semana es dejarlos a partir de la partida. Y lo siguiente es decirle a que tú tienes arriba o tienes esto, no quieres fuera. Y de ahí el equipo puede funcionar como sea. Tendrás chavales que vienen con ganas, que durante la temporada van a agachar la cabeza y van a aguantar algunas de las cosas que estos han denunciado en el trato con el entrenador. Que no les ha gustado ya. Reventará en cualquier momento. En cualquier momento reventará. O sea, está todo acogido con hilo muy fino. Cuando alguien hable, ¿qué pasa? También para la calle. Esa es la fórmula que tenemos para funcionar. Por eso estarán buscando también gente de educación que quieren en el club. ¿Qué asuma? No sé. ¿Que acate? Supongo que sí. Que buscar un equipo de los que ellos quieren tener, no solo futbolísticamente, sino también a nivel de arranque. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Los jueves de julio en Cafetería Sacramento, a partir de las 11 de la noche, monólogos. Diviértete, disfruta y vive momentos inolvidables en tu cafetería preferida, Cafetería Sacramento, con un ambiente increíble y una estupenda terraza. Este jueves en Cafetería Sacramento, el monólogo a cargo de Claudio Sabeta. Te esperamos este jueves en Diagonal 53. Este mes, en Romautos, tu Mazda 6 versiones Active y Style, gasolina o diésel, tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style, versiones Active y Style, gasolina o diésel, en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros, Talleres Terol, Hotel Restaurante. profesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Hablando hablábamos de la portería, ahí está el tema, pues con esa interrogante de Chumas, que es uno de los que se marcha, el lateral derecho está cerrado. No contamos ya a Lillo. ¿Cuántos tenemos? En principio tres, porque Lillo forma parte de la plantilla, pero sería declarado como transferible. Y contamos con Carpio y con Marcos Fernández, que lo que hablamos, jugadores. Carpio en su caso está finalizado el contrato, Marcos Fernández lo mismo, y que está en el conjunto de ellos, de forma gratuita. Lateral izquierdo, Rifa, que continúa, que han hecho efectiva esa cláusula de renovación, y Verán, jugador del Español, otra vez el mismo tema que nos contamos con el Español. Tiene que quedar listo para por el Elche. Yo no sé si por eso no están haciendo oficial los fichajes, para que no hablen de ninguna de las cosas, y solo están llegando a acuerdos con los jugadores, que claro, quieren hacer un posicionado con un jugador mientras tenga contrato con el otro, porque estos son algunos de los casos. El tema del silencio, yo creo que es una forma de decir aquí se hace lo que digo y se está puesto millones de euros. Así como no son las puertas del estadio, pues no hay nada. Y el tema de los fichajes, a ver, empezamos por la defensa, aunque da igual, yo creo que los metirá todos en el saco. A mí no me desagrada lo que están intentando. Lo que pasa es que todo es eso. No sabemos, de momento tenemos nombres. No sabemos lo que van a dar, ¿sí? Ninguno. Es una sorpresa absoluta. Como desde el principio de esta última. Claro. Decir, vale, Jandro, qué bien. Pereira. Tenemos un gran delantero. Bueno, ahora también siento que se están buscando chavales con más ganas, más jóvenes, con cierta proyección. Menos renombre, quizás. Sí, menos renombre. Pero es que va a ser una sorpresa absoluta. Yo creo que ir a ver la pretemporada de Elche, vas a tener que preguntar, de hecho, ¿dónde entrenas? Porque lo vas a ver y no vas a conocer a ninguno. Va a ser complicado. Hombre, después que eso funcione de principio. En principio, hoy por hoy, cuenta con gente del año pasado, Juli, Jaime, Zipa, Samuel, Juli, Guacaso, Pero eso es lo que creemos, ¿verdad? En principio. Eso es lo que creemos. En principio. Porque de ahí no pueden ir. Cuando abran la boca van a decir, vale, y ahora todo lo que se hecho es esto. Y va a haber más de una sorpresa que esto. Va a renovar gente que no cuentan con ellos. Gente o gente con la que parece que sí que cuentan que no van a estar. O sea, no se sabe qué va a ocurrir. O sea, no se sabe por qué. No se sabe porque no está callado, ahí lee el silencio. Nadie abre la boca. A partir de ahí, primero nosotros tenemos que estar diciendo que nos tengan ganas y ellos hacen lo que digan. Y a partir de ahí, quedan. Hombre, si esperamos alguna barbaridad, supongo que entrarían y dirían, oye, aquí no estamos fichando a nadie, que esto no es verdad, que esto. Seguro que no miren ni qué. Bueno, el tema está en que, como hablábamos antes, son muchos jugadores nuevos. Ya no son las sorpresas, ya que no conozcas el equipo. España, ¿qué funciona? Porque es un grupo, no es un equipo. Vale, hay buenos jugadores, pero tiene que ser un bloque, como es el Barça, que también tiene buenos jugadores, pero tiene que ser un bloque. Y claro, un bloque se forma con jugadores año tras año, cambiando piezas, pero no manteniendo dos piezas y cambiando el resto. Es lo que hacemos año tras año, porque año tras año decimos que es el error. Siempre se dice, este año con 4 a 5, además, yo mismo lo decía, con 4 a 5 jugadores tenemos solucionado la temporada. Sin embargo, después te das cuenta que, no sé, se va a la cabeza, empiezan a tirar a la gente de una manera un tanto gratuita. Pues es que, mira, por ejemplo, en el centro del campo, como estaba pensando rápidamente, lo único que parece que medio se queda es el centro del campo, que contamos con los tres en el centro defensivos, como son Guacaso, Lochari, bueno, y Generino. Esos tres mediocentros son los que se quedan, en principio, ya decimos, por la derecha se queda Juli, por la izquierda ninguno de los que estaba, y al lateral ninguno de los que estaba. Es decir, todo eso es totalmente nuevo. Bueno, pero no están empezando por atrás, ¿no? Sí, ya, si la cosa, la tenemos que pasar, por lo menos las noticias que nos llegan. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por haber repasado que muevan, que no tengan alguna sorpresa, si se verá mejor. Ahora, yo creo que están esperando también el tema de las sesiones. A lo mejor están esperando el Mundial para firmar alguno de sus estadios. Pero ya tiene que estar esperando alguno de Holanda de España. Claro, lo que sea. No, el tercero de puesto también. Sí. Muchísimas gracias, Antonio. Claro. Bueno, hacemos la última pausa y seguimos con la promoción. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sana. temporada. Descubre Amazonia en Aquapark, con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rojales. Todos los viernes en De la Nana, 2x1, para comer o para cenar en De la Nana. Rebajas sensacionales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que no te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración y iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación automática, 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Avenida de 99. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía, el 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de junio. Organiza Ordeport, colaboran Turismador, Cortinajes Barrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnatroquel, Caja Madrid, Industrias de Mar Carpintería de Aluminio, Grupo Postan en Electromecánica y Maquinaria, Etimed y Moldes Quines. Inscríbete, que no haya otras iguales. Continúan las fiestas en Matola. Este sábado 10 de julio a partir de las 7 de la tarde, Gran Charanga, patrocinada por Alfacema Hyundai. La Charanga partirá del restaurante Matola hasta la Ermita del Carmen. La Charanga de Matola. Mucha comida, mucha horchata y cerveza y sobre todo mucha diversión. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rogavante, unas gambas al ajillo, carrera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Deportes, Elche en Punta. Llegamos al final del programa de este Elche en Punta de hoy, pero antes vamos a recordar que pasado mañana, el sábado a las 6, la Peña 24 Zona Arnal organiza el primer trofeo Luciano Sánchez Guabá, la ciudad deportiva. Habrá castillo en Charly, merienda para los asistentes y a continuación se celebrará en el campo número 6 el partido de fútbol entre los veteranos de Elche, así de ellos, y el equipo de la zona 24 Arnal. Después de los salones de la probada tendrá lugar la cena para celebrar el 7º aniversario de esta peña y el Elche. Nosotros lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Saben que pueden seguir informados en nuestro portal multimedia, info3.es. Mañana a la 1:30 más información aquí en Salones Culturales, en Elche en Punta, con toda el repaso a la actualidad del Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes, se quedan ahora en la programación habitual con los servicios informativos de la cadena Cope.